FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estamos con Cine Mudo, 21:05 marca un reloj, 21:07 marca el otro reloj, 21:10. ¿Quién da más? Dicen por acá, la copa derramada entra. Por fin pusieron el aire acondicionado acá en los estudios. La verdad que estamos felices y contentos, pero no me traje abrigo para esta ocasión, así que vamos a tener que improvisar. Pozo para la foto. Siempre cuando te sacan una foto querés decir algo inteligente en el momento, ¿no? Igual no te sale en la foto, ¿eh? Pero por ahí sale la esencia de o la boca. Y nunca lo puedo lograr. ¿Por qué te hacen decir, por ejemplo, whisky? Por la W, para que quedes con los ojos cerraditos así medio como... No, pero aparte no decís, podés decirlo whisky serio también, whisky, no solamente. Sacame una foto diciendo whisky serio. Whisky. Pero whisky, pero no es con hielo, no lo whisky. Estás pidiendo eso. Whisky. Cuando pedís un whisky lo pedí whisky. A las dos de la mañana ya pedís el whisky con una sonrisa. Whisky con sonrisa. Sí. Con una sonrisa y con la mirada desviada quizás. Se descorcha. Y se lo pedís a alguien que no debes pedírselo, porque no. ya te parece que todos te pueden servir un whisky. Puede ser. Se descorcha nuestro amigo el señor Huberto que vino hoy, vamos a lamentar. Ahí 10 palos le sacó Huberto. 10 palos le sacó. ¿A quién? A Sus. A Susana. ¿Cuándo? Hace un montón. Se separó, dijo, me como un cenicerazo pero me llevo 10 palos. Bueno, tenemos un programa cargadito el de hoy, pero si la producción no me acerca la planilla de lo que deberemos hablar, no lo voy a poder vender, pero ya te puedo vender los teléfonos, por ejemplo, que es el 1561-540359, y esta semana me pasó de todo. Y si llegaste a vender los teléfonos, porque ya estás en la ruina, hermano. Es más... Hasta me voy a sacar el gorro porque si no, no escucho. Hablemos ahora, son quitados. Sí, Cuando se vaya a la fotógrafa, me saco la remera. Les aviso a la gente de producción y las autoridades de la radio que muy gentilmente me han acercado en estos días una propuesta para el año que viene. y pienso no aceptarla. Se fue porque te quiere ver desde afuera sin remera. No, porque en realidad este vidrio está sucio y a lo mejor parece desde afuera que soy un poco deforme o que a lo mejor tengo algunos rollitos de más. Pero quiero decirle, ¡ay, se asoma! ¿Sabes que conozco un dueño de radio que está en FM Álvarez que así empezó? Asomándose por... ¿Lo ubican? Empezó asomándose por el vidrio viendo a los co-conductores desnudos. Y así empezó, ¿eh? Así que cuidadito con asomarse. Bueno, No nos presentamos. Mi nombre es Johnny W. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿El tuyo? El mío es Juanito, partir de ahora. Juanito no. Me queda sí, lindo. ¿Te digo una cosa? Juanito. No sé si... ¿Tu nombre ahora...? Sería conveniente. Ahora sí. Nos ocupamos. Mi nombre es Michel Torino y realmente es un gusto compartir con ustedes esta noche, como cada jueves que nos encontramos aquí en la Copa Derramada. Quiero mandarle un saludo enorme a muchos de nuestros oyentes que habitualmente están esperando que llegue este momento y lógicamente después se sienten encantados con haber compartido con nosotros 2 horas. Qué largo, cuando te preguntan tu nombre siempre es así, cuando te llenas planilla también. Otra cosa. No, vamos a saludar a Mariano Thompson, que está en la operación técnica. Al che, señor. Te estamos saludando. O sea, pero ni escucha el programa. No le importa, no escucha el programa. El único que no puede escuchar el programa es no el primer operador braille que tenemos. Sí. Que no lo escucha, él lo tiene que sentir nada más en la mente. Te digo una cosa, no me jode tanto que no lo escuche, sino como que encima que aprieta los botones con el palito blanco ese que trae, y encima lo toca el perro. Y que encima está escuchando otro programa y le manda mensajes al otro programa. Ah, porque participa. A Rolando Hangley, le gusta mandarle mensajes a Rolando Hangley. Che, déjame que también salude a... El otro día estaba pensando que... Ah, mandale un saludo a la gente de internet que no nos está escuchando. Bueno, pero cuando nos pueda, porque lo puede grabar. ¿Se puede grabar internet sin escuchar? Se puede grabar. Sí, bueno, eso es algo que Cristina está haciendo para todos. Nos va a mandar el mensaje distribuido dentro de lo que es la ley de medios. Va a ir un pitutitum de codificador. Ese no diga pitutitum. No puedo decir pitutitum. Pero bueno, un pitutito que viene con todos los programas, el decálogo de los mejores momentos de la Copa Derramada. Sí, que son pocos. Pero bueno, por eso viene un pitutito chiquito. Es muy chiquito, muy chiquito. ¿Sabés que hablando de pitutito, hoy vi una información, viste el caso Dalmazo, ¿te acordás? La Norita Dalmazo que la encontraron ahorcada en Córdoba. Sí, que nadie pregunta. Que nadie pregunta nada, pasaron 4 años. Voy a acomodar el aire acondicionado. Perfecto. Pasaron 4 años y hoy una información oficial dice, que si el FBI no manda un informe que le mandaron, viste, como si fuera, no sé. ¿Hay mensaje de brasilero hoy? ¿Hay mensaje de brasilero o no hay mensaje? Ya está mandando mensaje. Igual me sorprendió la vestimenta del brasilero, ¿eh? Sí. No me lo imaginaba nunca que fuera un paramédico. Y con zunga, paramédico con zunga. Pero el paramédico es el que cuando hay un accidente, él está siempre en los lugares donde hay accidente y pasa un médico y lo para y dice... Hay un... Claro, para los médicos. Es un paramédico, todavía no se recibió y bueno, eso es como el médico hace en el hospital, hace la residencia, ¿cómo se llama? Sí, la residencia. Él para ser paramédico tiene que empezar así, en la calle parando. En la calle, frenando. Para el que ve de blanco lo para. Lo para. Sí. Y para para de 10, te para 8 mozos. 8 y 2 carniceros. 2 carniceros. Y un maitre. Sí, que el carnicero, cualquier carnicero para mí podría ser médico tranquilamente. El carnicero sí, y sí lo mismo. Sí sabe todas las articulaciones. Totalmente. O sea, es más, son más difíciles las articulaciones de la vaca que las articulaciones de los humanos. ¿Son más? Más difíciles. Yo siento que si hay un tipo, si yo me tengo que comer un tipo, y no lo digo en sentido... Sí, qué raro. Y después te pone una radio, Si yo me tuviese que comer una persona, como le pasó a los sobrevivientes de la montaña... Literalmente, o sea, yo sé dónde cortar para que la pata me dé pata, para que la alita me dé la alita, para... El brazo. ¿Sabes que yo soy? Sí. ¿Sabes que yo? Salvavidas, ¿sabes cómo garpa? Sí. Y milanesa la hago del culo. Hay gente que lo tiene que hacer. Es nalga. Hay gente que lo tiene que hacer a fuego lento. Te digo una cosa, claro, porque es dura. La carne humana es dura. Vienen dura. Yo siempre soy de destrozar la pata del pollo. No sé nunca dónde cortarla, viste que tiene como una parte donde la cortás. Y si yo te digo que tenés. Te rompo el brazo. Si te digo que tenés que cortar la rodilla... ¿La rodilla de quién? ¿Del pollo? De Messi. Le comemos la rodilla a Messi. Te la corto. ¿Y sabés dónde? Y porque agarro un gráfico y me fijo bien. Porque lo que no tiene el pollo, que no viene con explicación, no viene con un manual donde vos puedas ver dónde son los cortes. Aparte, todos los pollos son diferentes. ¿Qué? Todos los pollos son diferentes. Totalmente diferentes. La gente es más igual. Los pollos son diferentes. ¿Vos viste alguna vez en la carnicería esos cuadritos donde tienen número los cortes? Sí, salvo los chinos. ¿Qué tienen? Y son medio como diferentes los cuerpos. ¿Los cuerpos son diferentes? Las caras son todas iguales y los cuerpos son diferentes. Dice que la tienen al revés, la china. Bueno. Dicen. Cada vez que hablamos de los chinos vamos a perder la pero es lo único que sabemos de los chinos. ¿Qué? No, no pongamos otra cosa. Eso y que los cagan a tiro. No nos pongamos en contra de los chinos, que no, en cualquier momento vienen, compran todo lo que tenemos y somos esclavos de los chinos, que a mí me gustaría ser esclavo de un chino. Yo soy esclavo de un chino. Sí, el que te abra a las 9 de la mañana y te cierra a las 9 de la noche. Sí, pero soy esclavo porque él no sabe cómo explicarme y en realidad se hace el gil para que vos hagas todo. Porque, por ejemplo, vas a la parte de perfumería y le decís... Porque aparte le gritás al chino, crees que no es que no te entiende, sino que es sordo. Le empezás a decir... ¡Toallita femenina! Con todos los idiomas pasa eso, ¿no? Y él agarra y dice, no, no, ¿shampoo? Te dice, ¿shampoo? No, no, no, no. Y le empezás a hacer seña. Le empezás a hacer señas obscenas, porque la toalla femenina no tiene otra forma de hacer. Claro, y aparte ¿qué vos, le va a hacer? Que te sonó la nariz con la toalla femenina. Vos fuiste queriendo pasar desapercibido a pedir toalla femenina. Como un boludo que vas a comprar. O si no, la otra que podés hacer, te llevas una y se la mostrás. Sí. Usada, ¿no? Porque para que el tipo entienda, porque por ahí agarra y te da... Un cartelito en la frente, ¿no? Sí. No, o si no... Y empezás a hacer así, sí. Y te traen dos pollos. No, con alitas le estás pidiendo. Claro, o si no agarras y le decís... te entiende más cuando son palabras con R. Le decís chorito, chorito rojo. Le explicás para que sepa. ¿Y ahora es te dice lais? Te dice el chino inmediatamente porque chorito, con R chorrito todo. Rojo. Chorito, chorito. Chorito es chorrito rojo. Chorito rojo. Bueno, qué lindo. Buen provecho a toda la gente que está comiendo en la casa, ¿no? Sí, un agradecimiento también para el chino que ya sabe que siempre voy a comprar las toallitas y siempre me dice otra cosa para hacerme quedar como un tonto. Delante de todos los demás clientes. Gracias, igual, chino. Arriba los chinos. Que haya más chino dando vueltas. El chino Pablo. Más chino dando vueltas porque hay competencia de precio con los Carrefour. Sí, el chino es más barato que el Carrefour. Es más barato. Ni hablar. Y aparte es más personalizado. Y aparte sabés a quién se lo está dando. Y sabés que el tipo no come, no hace malas cosas. El chino no es alcohólico, no es un tipo que se drogue. No, te desenchufa la heladera por ahí, te da cosas vencidas. Bueno. Tiene otras cosas. Pero no es un tipo que puede ser alcohólico o violento. Cuando son violentos... No te vas a cruzar un chino en la calle tirado a las 10 de la mañana. Borracho. Nunca. No. Borracho no. ¿Vos viste algún chino borracho alguna vez? Yo a veces me lo confundo con lo boliviano. Ay, no empecemos con eso. No, pero fuera de joda. Tiene como facciones parecidas. El peruano tiene comidas parecidas. Sí, bueno. ¿Sabés cómo lo distinguí? No, no me desvíe la mirada cuando hablamos de las colectividades, porque él no se hace cargo. ¿Sabés cómo lo distinguís? Esas cosas. ¿Sabés cómo lo distinguís? El chino es el que no está borracho. Así rompió el silencio. El coco. Bueno, coco. Vamos a ir al primer tema musical de la noche. 21:17 marca un reloj, 21:15 marca otro. ¿Alguno tiene otro horario? Como... Che, tengo 21:16. ¿Quién llegó más? Llegó un mensaje que lo vamos a leer mientras el señor Mariano Thompson empieza a preparar esa música que nos tiene acostumbrados. Gente que no, qué lindo. Gente que no. Y vamos a hablar un poco de las negatividades de la gente. Me rompen la pelota con gente esto, negativa. Entiendo, gente negativa. Negativo, yo soy negativo. Sí, veo. Me mandan, no sé si sale todo cortado porque no entiendo nada lo que me ponen acá. Pero te lo voy a leer como me debo a mis oyentes. Por favor. ¡Balau! Pero no, ¡Mau! No lo grité. ¡Balau, Mau! ¡Eu! ¡Eu! ¡Es ropa! ¡Es más fresco! ¡Eu! ¡Salva! ¡Coba! Pues eso fue el mensaje. Para mí es el chino, el chino del hiper. Del barrio que se ve que se calentó por lo que dije. ¿Por qué te tiras para atrás para leer? Porque se lee así, el chino se lee así. No, ¡Baleu! Es chino eso. Baleu. Un francés. Baleu. Baleu. Ahí está, el desodorante es. Baleu. Baleu. Baleu. Baleu. Mau. Pis. Mau. Mau. Pis. Eu. Esa. Esa es la... Belleza. La nafta. Belleza. La nafta, esa. Bel, esa o... Dice. Qué raro escriben los chinos. No me ropa. Puede. Ropa. Ropa entiendo. Es más. Riesca. Salve a copa. Que la ropa que usa es más fresca. El chino usa ropa fresca. ¿Puede ser? No, es chino el que te está mandando. El chino usa ropa fresca, sí, el chino es como el paraguayo. Mucha jota. No vi nunca un chino... Ya te nombré, boliviano, no. Peruano. Los chinos y paraguayos. No hay chino enfermero tampoco. Ya voy por ustedes, colombiano, ¿eh? No hay chino enfermero. No hay chino enfermero. No, un chino en un laboratorio, jefe de laboratorio por ahí tenés. Pero chino médico tampoco hay. Sí. ¿Y por qué se dice, por ejemplo, estás como chino con fiebre? Y donde hay chino, sí. No hay ni gato ni rata. No, no hay. Le huyen. No, hacen empanada. Hacen empanada. El chino en el tenedor libre. Yo te digo una cosa, si hay dos cosas que no como en mi vida en un tenedor libre de chino, es empanada y helado. ¿Y rabas? No sé, ¿de qué son? No sé. A mí todas las cosas que son así en lata, a mí no me preocupa. La raba viene en lata. ¿Cómo en lata? El chino, y sí, porque las importan, no son rabas. Bueno... Un saludo al chino Pablo, che, gracias. Señor operador, mándenos música, sáquenos de este instante. En un momento vamos a hablar de la gente negativa, de la gente que usa ropa fresca en verano y de la gente que se tiene que atar con esos trajes. Sí. El sábado me tengo que poner traje. El sábado. Hace 15 años que no uso un traje. Qué va. 15 años, porque tengo que hacer unas presentaciones que ya vendí para, sí, para el programa. Voy, ¿ya tenés a ir más a... o menos estudiado, como vas a decir? Sí, estoy haciendo presencia en los boliches. ¿Estás haciendo? Sí, sí. Y a mí no me toca un sope de eso. No, pero a mí me toca hacer presencia en la puerta, para ver si me contratan alguna vez. Sí, paso. Claro, te presentás, pasás, es como un Azul Malobato, pero con Happy. Va, sí. No, perdón, lo mismo. Bueno. Che, déjame que mande un saludo, dale, porque después no voy a poder. A Oscar, ¿cómo se llama el...? Sí, pero hay un caballo, el otro día me acordaba en la semana, hay un caballo, no sé si del zorro o no, hay un caballo que le decían, era el Rayo. ¿Rayo Veloz? No. El caballo de... Un caballo de uno. Solitario. El llanero solitario tenía un... ¿El Rayo era? Relámpago. Era. No, Relámpago. Relámpago era. Relámpago. Relámpago. Sí, pero igual te acordás. Relámpago y Trueno, eran todos no, los caballos. No, había uno que era Rayo. Había uno que era Rayo. Sí. No me acuerdo bien si... ¿Quién usaba caballo? Bueno, ahora lo vamos me a ver. Me parece igual. Que el caballo de... El es caballo... un saludo muy largo. Pero porque le tengo que explicar. El caballo del que era el mudo del zorro tenía, se llamaba Rayo. ¿Cómo? Si no andaban caballo. Bernardo, el caballo no, el sordo se llamaba Bernardo. Mister Ed. Y aparte era sordomudo. ¿Quién te dijo que se llamaba Bernardo? Él. Era sordo, no, era no. Mudo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y ese era Bernardo. No quería oír. ¿Sabes que le decía al zorro Bernardo cada vez que lo veía? Me quedo mucho. Me quedo mucho, no. Bienvenidos a la Copa Derramada. Primer programa transmitido en braille para la radiofonía argentina. Eso es lo que nos da la ley de medios. Que ya empezamos a gozar. Música, señor operador. Y gracias por venir a vos. Hoy dormimos la siesta en el instituto, todo. Bueno, no con esto.

al ladrón de bancos en este caso y van y se hacen una copia. Sí, le pegan 20, le 20 fierrazos, le pegan y el tipo salió corriendo, ¿sabes? 6 cuadras lo tiene que correr con el chorro terminal. Rompe menos. El chorro es más sigiloso. Sí, el policía es más de bardo, es más cuidadoso. Más ostentoso. Sí, a veces prefiero que no venga la policía. Yo prefiero que, te digo la verdad, yo prefiero que me entren los chorros. Porque lo que vale es la cerradura también después. No, y una puerta. El susto lo que ¿cuánto vale? Te vale una puerta hoy? Y depende. Depende, pero por ejemplo una buena. ¿Qué te rompe, la puerta o te rompe la cerradura para vos cuando te pegan el cañazo ese que te dan con ese tubo de agua? Te rompe todo, te hace un agujero que... Sí, y te deja sordo. Que además lo dejás 2 meses como mínimo, el agujero ahí diciendo... Sí. Sí, pero aparte, pero perdóname, después que le pega 7 veces, yo a la quinta ya estoy a 2 cuadras, le salté 6 techos. Sí. Ya sé que van a entrar. Te dicen policía. Y llegando con la sirena vienen. Sí, además. También. O sea, ¿para qué es la sirena? Sí. Llega la. La sirena es para avisarle, para no enganchar a nadie. Para la sirena. Para que rajen. Pues sí. Rajó que tienen miedo del enfrentamiento, ¿para entonces. ¿Para qué? Decime la verdad. Bueno, vos policía. Esta semana y mataron aviso. A 2 en el camión blindado. No, mataron más. Por eso, este que vos contás, este que estábamos hablando de que le entraron, hicieron como 30 allanamientos. Sí. El que le pegaba con el fierro ese, está internado el policía. 30 casas pegándole con el caño ese del agua para entrar. Y claro, le decían, ¿qué preferí? ¿Entrar sin chaleco antibala y sin arma o romper la puerta? Rompe y tipo la a la 15, la casa 15, dijo, entro directamente. Yo pongo el pecho. Le grito por la ventana que somos nosotros. Sí. Prefiero. Pero además lo que te pasa es eso. Una vez que se te rompe esa puerta, vos decís, la vas a arreglar. Ni en pedo. ¿Dos meses te pasan? No, pero... 12 años te dan por robar un blindado. No lo arreglás 12 años. No te digo eso. Cuando te entra la policía a tu casa. Pero porque... a vos cuando te entra, o sea, por cualquier cosa te entra, porque se equivoca. No, para eso es peor. A mí me entran porque yo les pongo actitud de sospechoso. Siempre que lo aprendí en un curso que dimos acá en la Copa de Ramas. Entonces me entran todo el tiempo. ¿Te gusta vos que te rompan la puerta? A mí no me gusta, pero yo ya la dejé rota. También hay otra forma. Está ese que se rompe el vidrio, que se hace un redondelito, que lo hacía el ladrón sin destino. Sí, bueno, y después eso mete se arregla. Mete la mano y abre. Eso se arregla con una bolsa. ¿El vidrio? Pues el vidrio o cinta, se reemplaza. O cinta de embalar. Cinta de embalar que parece vidrio. Bolsa. 4 meses después, uno puede recurrir a un vidriero, pero no... Tiene que pasar 4 meses con bolsa. Y lo que pasa es que también es difícil explicarle al vidriero. Igual qué que el auto. Hicieron. Cuando te roban el pasacalle, ¿cuánto dura en el auto la bolsa plástica que cubre una ventanilla? Voy a decir el ventilete del Falcon no existe más. ¿Sabés lo que pienso también para los vecinos? ¿Cómo será que vos tengas la puerta violentada de esa manera? ¿Quedás como un vecino marcado? O sea, no sos un vecino común. Sos el vecino que la policía vino con el tubo de luz y te entró. Pero... Por más que haya sido una equivocación, por más que vos lo quieras, que lo hayas provocado, para las personas ya está. Bueno, igual eso funciona también para... Los ladrones también suelen romper un vidrio. Sí. Y funciona dejar el vidrio roto durante tiempo, porque a ese lugar no van a volver. Ya no hay nada. Porque el ladrón necesita romper ese vidrio. Si está... Si es como ya, una adicción si está accesible, sí, no va a entrar. Al tipo no le gusta entrar por él. Si está abierta todas las puertas, yo por eso dejo todo abierto. Yo dejo todo abierto. Porque no le gusta. No le gusta al tipo entrar como Pancho por su casa. No. Le gusta un poco más la complicación. ¿Para qué se hace chorro? Claro, para eso es. Sí. El chorro le gusta, por ejemplo, en el caso de donde vivimos, en esta zona que hay mucha ligustrina. ¿Puedo comer una feta sin miga? Sí, me tranquilo. El agradecimiento para el chino Pablo, que hoy nos dio 8 fetas de bondiola y 4 de queso de máquina con unos pebetes exquisitos, que la fecha de vencimiento es el 4 del 11 del 2009. Pero rico, verdes, son gusto, tienen gusto a selga. A pimiento. A selga. Bueno, pero sabes que te quería comentar hoy, una más cosa. Más que nunca valoramos a la gente de la Taba, a la cual le mandamos un saludo enorme. ¿Valoramos? Sí, hoy valoramos cuando perdés. Sí, es como la libertad. Sí, es cuando te das cuenta cuando la perdés. Es como el novio, por ejemplo. ¿Viste que el novio... quiere formar una familia, porque está cansado de salir, está cansado de acostarse tarde, de dormir mal, comer mal. Y después cuando está casado, extraña todo eso. En realidad la gata flora no es la mujer para mí. Para mí el gato floro es el varón. El varón siempre quiere lo opuesto. El varoncito siempre quiere lo opuesto a lo que tiene. A lo que tiene. Si tiene un falco, quiere Chevrolet. Sí. Si tiene mina, quiere travesti. Porque hay muchos tipos que cada vez se vuelcan más a los travestis. Sí, sí, ya consigue el travesti fácil. ¿Sabes qué hoy estaba viendo, Johnny? Busca otra cosa. Cuestión de peso. Pasemos. ¿Te parece que entremos ahí? Sí, pero es una cuestión de salud lo que te voy a decir. Estuve viendo como que la salud se empezó a poner como de moda. Como que el estar sano significa estar como de moda, es como fashion. Antes, por ejemplo, por ahí era ir a correr o al gimnasio. Ahora le han agregado, por ejemplo, ir a jugar al golf. Dicen que el golf te hace bien a la salud. Te hace caminar, dicen. Dicen que te hace caminar, ¿pero por qué no? Te despeja. ¿Por qué no? Te despeja, te destruye la... Tiene razón Mariano Thompson. El golf te destruye la cintura. Sí. Pero aparte, si querés caminar, hacé lo que hago yo. ¿Qué? O sea, tomate un colectivo menos. Exacto. Y ahorrá. Caminás. Bueno, pero cada uno se mueve dentro del ámbito que puede. Vos, por una cuestión económica. El que va a jugar al golf es porque le sobra el tiempo y por ahí a las 10 de la mañana se va, por ejemplo, a caminar por Palermo. Y le sobra la guita porque necesita pagar para caminar. Sí, tenés razón. Es esclavo de la plata. ¿Sabés que es esclavo de la plata? Tiene que pagar por todo lo que hace. Sí. Si al tipo ese le ofreces que le cobras un peso cada vez que respira, sí, te lo paga. ¿Sabés que ese tipo, por ejemplo, se de repente agarra y no le anda más del giro del auto? ¿Sabés qué hace? Va un electricista, el tipo no te saca ni dos tornillos. Y el electricista ya sabe que donde trabaja, por ejemplo, en zonas donde gente pudiente, no sé si es una palabra de los 70, pudiente, de repente el tipo sabe que lo mata, ¿me entendés? Le saca el plástico, le pone una lamparita y le dice 250 pesos. El tipo va y cuenta, dice, no, le tuve que cambiar la lamparita al auto, me gasté 2 gambas y medias, pero quedó, ¿sabés cómo quedó? ¿Sabés cómo titila cuando doblo? ¿Sabés cómo ilumina cuando entro el auto, cuando pongo la marcha atrás? Ahora puedo girar bien. Ahora estoy tranquilo. Sí, igual te digo, me conoce el tipo y por eso no me mata. El tipo me conoce. Yo voy, le hablo, ¿viste? Viste que yo soy entrador. Le hablo. Y por ahí hasta me hace una boleta en negro el tipo. Me cobra 250 pesos, pero me lo hace en negro. De entrada me quiso cobrar 2 gambas, pero yo le dije, no, cobrame lo que me tenga que cobrar. Claro, porque el tipo lo tenés que tener bien. Sí. Porque para que no te cague, porque por ahí agarra el tipo y te deja la lamparita media floja, ¿eh? Y lo barato... Lindo, escuché cómo le dicen a los campeones de natación en San Isidro. ¿Cómo le dicen? Tipo que nada. Me encantó eso. Tipo que nada. ¿Sabés que el otro día también estuve viendo esta gente que juega al golf? Quería justificar el ejercicio. Y no hay forma. ¿Sabés lo que dijo? Y más o menos dice, yo haciendo los 9 hoyos, no sé si 9 hoyos son. 18. Bueno, pero hace la mitad porque se cansa la vieja. Yo haciendo 9 hoyos y ¿cuántos kilómetros camina más o menos, señora? 2 kilómetros y medio. 2 kilómetros y medio, boludo, ¿cuántos son? De la reja 25 Moreno. ¿25 cuadras? De la reja Moreno, te vas caminando al costado. Chino, boludo. De la reja Moreno te vas caminando tranquilito por al costado de la vía, sí. Además podés caminar. Sí. Es lo que camina, y una maestra rural, ¿cuánto camina? ¿Cuánto camina? Cruza río, cruza bosque, cruza leones. Igual camina porque quiere. ¿La maestra? La maestra rural. Porque la maestra rural es como el que tiene plata y va a arreglar el auto con la lamparita. Sí, gustan los escollos a la maestra rural. ¿No existe maestra rural que haya nacido en el lugar donde se ruralizó? Siempre se va lejos. Es que esa es la idea. Porque se va lejos de los problemas. No, se escapa. Se escapa de los problemas. Se escapa. ¿Cómo? ¿Se escapa de algún amor o de algún pasado escabroso? Mirá, porque la mayoría de las maestras rurales parece que en su vida pasada alternaron. Igual que las monjas. No, las monjas y los curas le pasa lo mismo. Se están escapando. Si vos conocés, si le lees en el Google el apellido del cura, que tenés en la iglesia rural, allá en San Calamuchita, vos buscás dice en el Google. Dice, por ejemplo, el cura, Ramón Cabrero. Mínimo un pedófilo tenés. No, dice Ramón Cabrero. Mínimo. Ramón Cabrero. 6 años alcohólico. 4 años drogadicto. 2 años, igual para mí todo eso es más evangélico. ¿Evangélico? Para mí es más evangélico. El pastor evangélico es más escabroso que el cura. Sí, pero lo reconoce. El cura no lo reconoce. ¿Eh? El cura no lo reconoce. Pero te lo muestra cada rato, es diferente. No. Es más franco el cura. El tipo, por ejemplo, si en algún momento le gustaba comerse un jamón y queso, no con pan francés, sino con algún pebete. Sí. El otro día vi una cosa tremenda, tremenda. Si hay algo que me rompe los huevos de los evangelistas, creo que ya lo hablamos alguna vez, es que como ellos ya dejaron, no te dejan hacer más nada. Claro. El que se pasa como de lección de vida. Estoy cenando con vino, no soy alcohólico. No, a ver, te dice, no. Está bien, son las 10 de la mañana, ok, pero no soy alcohólico. Pero estás cenando... Estáis cenando, pero porque no me acosté. Es mi cena a las 10 de la mañana. Prendimos el fuego de vuelta. No, pero aparte que lo peor que te puede pasar es que si en el momento que vos pensaste, que desarrollaste la idea de poder hacer eso, que por ahí a las 10 de la mañana tomarte una botella de vino... ¿Quién no se toma una botella de vino a las 10 de la mañana? Decime quién. No sé. No conozco a nadie que no esto, se la tome. Evangelito, esto. Estos recuperados. El tipo agarra y en el momento que vos estás descorchando el vino, que te estás cortando el salamín con el queso y te vas a servir el vaso de vino, el tipo entra y te dice que eso no lo debes hacer. Pide un minuto para nosotros dos que... ¿Quiere entrar al aire? Pase, que pase, por favor. Me gusta porque tenemos... Espere no que... nos mandan, los oyentes no nos mandan mensajes, sino viene que a traer vienen un mensaje vivo escrito. A charlar con nosotros. Asiento, por favor. Mabel. Tome asiento. Bueno, en vivo. Y ahí le vamos a acercar un micrófono. Qué lindo, viene un mensaje así... En vivo. Mensaje en vivo. Mabel, preséntese ahí, me gusta por que, favor. Para decirnos cosas buenas o malas, me gusta que vengan a decirnos en el lugar. En realidad tengo una aflicción terrible. ¿Una? Aflicción. Aflicción. Terrible, ciertas personas me están haciendo algo psicológico como ¿quién? Para meterme en un manicomio. ¿La quieren? Son gente del medio. Viene de ¿Usted viene a denunciar algo? Sí, y realmente estoy cansada. Traté de tomarlo como humorístico sí. Para no que no me llegue. ¿Pero qué señales tuvo así, Mabel? Respire, o sea... respire un poquito, deje la cartera, por favor, acomódese. ¿Quiere tomar un poquito? Vamos a Mabel, conocer un poquito le podemos usted servir un poquito y vamos de... a... ¿Podemos tomar una gaseosa o si no le servimos un poquito de vino, como quiera? No, vino no, ¿un poquito gracias. De gaseosa? Un poquito de gaseosa. Sírvase, tome un poquito de gaseosa, sírvase. O tome del pico como... Mabel, programa... cuéntenos. Escucha nuestro programa, ¿eligió nuestro programa o eligió la radio? Sí. Que hay un profesor que insta a los jóvenes a hacer política, ¿no? No, ese no es el nuestro, justamente. No, pero bueno. Igual tenemos un psicólogo. Un psicólogo que es el licenciado Vanetti, ¿lo conoce? Que insta a los jóvenes a ser psicólogos. Sí, que en realidad viene jueves de por medio o cada dos jueves. Bueno. Sí. Y usted lo escuchó, cuéntenos. Le agradezco mucho. Bueno, resulta que... Cuéntenos. Yo también pertenezco a parte de un medio. Sí. Estaba en una radio acá vecina, acá cerca. ¿Al lado? ¿Acá al lado? A la vuelta. A la vueltita, sí. La Popular, la FM sí. Popular. La Popular. Y empecé a tener acoso en mi programa. ¿De qué tipo? Acoso del operador técnico. ¿Pero acoso sexual? Un acoso... Sexual, sí, un acoso sexual. Primero empezó todo con modestia de querer salir conmigo. Pero por ejemplo, muchas veces. Por ejemplo, se inició así como una inmediatamente relación, o por ahí por intermedio del vidrio, alguna seña, algún gesto, algo que usted veía. No, verbalmente tengo mensajes. Explícitamente, de texto, tiene mensajes de texto. Okay, sí, mensajes de texto grabados, sí. Llamadas. Mm. Donde él luego después había sido muy coqueto con todas las locutoras. Muy coqueto, a todas le hablaba. A todas sí. Él le coqueteaba. Sí, ¿usted es locutora? Sí. Yo no la conocía. Tuve un tiempo haciendo locución. En realidad, ¿sabes qué? Yo soy muy social, defensora de los pobres. ¿Puede decirnos la hora y la temperatura, así como decía en el programa, así nos metemos en clima y la conocemos un poco? Eso no, pero ella viene a hacer una denuncia, en realidad viene a... Sí, ya, pero vamos a aflojar un poquito para que nos pueda contar bien y podamos entender qué tipo de denuncia. Bueno, la cuestión es que insistió tanto esta persona porque decía que me quería y... Muchas cosas que comúnmente hace un hombre para conquistar a una mujer. ¿Qué edad tenía este caballero? Dice que tiene 38 años. Y ¿buen mozo? Más o menos. Para serte sincera, a mí los morochos no me gustan. Pero... quedé afuera. Perdón, no quedé quiero afuera. Ser... Sí, quedé afuera, quedé sí. Afuera. No, está bien, está bien. Yo soy pero el 50% ahí... de la mesa sigue en pie. Sí, siempre. Bueno, pero como insistió tanto y sí. Era tan bueno... Usted le creyó. Accedió. Usted le creyó. De buena empezó fe. A salir con el operador. Sí, como muchas, con el operador técnico. Como sí. Muchas mujeres que creen, caen embelesadas en las palabras. Porque él tenía esa personalidad de convicción. ¿La convenció? Hablaba tan bien sí. Que era creíble. Totalmente. Todo lo que te decía. Yo no quería entablar nada con nadie. ¿Y cuál fue la peor mentira que le dijo? La peor mentira... ¿Que no era operador? No. Que, por ejemplo, me dijo que la mamá era rubia. ¿Qué hijo? ¿Qué era? Y era no morocha, era pero canosa. Y por ahí fue rubia alguna vez. Tenía claro, una ahí, corona ¿era casado, él? De hermosura. ¿Él era casado? ¿Él era casado? ¿Él? ¿Había problemas de pareja? ¿Usted qué condiciones estaba usted? Mira, yo fui a hacer el programa porque yo miraba el noticiero y veía cómo sufría la gente, los vecinos de Moreno. Sí. Fui, hice curso de periodismo de investigación. No lo terminé al curso, pero lo intentó. Mi rectora era Eve de Bonafini. ¿Su rectora era Eve de Bonafini? De la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Impresionante. Y ella, a mí, siempre nos veíamos, hacíamos debates, conversábamos y ella tiene un temperamento fuerte. Se le nota, te va a decir, hijo de esto, sí, hijo totalmente. Del otro. ¿Y a él no le dijo nada? ¿Ella supo de esto? No apelé a ella para que fuera intermediaria. Estoy con ganas de juntar toda la gente y meterla a todas allá, cortar la ruta y en la popular y que vean quién es esa persona, porque me ¿pero está haciendo qué daño fue, psicológico. ¿Qué es lo que le está haciendo? ¿Qué es lo que le está haciendo? No, ¿sabe lo que hace? Me llama a las 2 de la mañana. Sí. Gente que trama cosas, que hablan, pero un pasillo. Es un trabajo. Es una grabación. Sí. Porque yo me noté que hace un tic, un sonido, vuelve a cuando rebobinar. Cuando pone rec. Claro, exacto. Ya los ataques no son como eran antes. Y bueno. Una grabación que de personas hablando sí, sobre usted. Tenebrosa, terrible. ¿Qué cosas se escucha, por ejemplo? Como que traman algo. ¿Pero qué? ¿Cuchichean? Sí, sí. ¿Usted vive y sola? Hay gente que como que camina por un pasillo, ruidos. Sí. Luego pasó un tiempo otra vez y sin ningún número, no marca el número. Aprieto, dice, hola, digo yo, y empieza a reírse, mujeres que se ríen. Y yo me enojaba al principio porque pensaba que era de verdad. Le digo, ¿qué querés, gorda? No me molestes. ¿Y no, no estarán envidiosas de usted alguna gente? ¿O alguien que por ahí fue pareja de él? Me hicieron una página de Facebook. ¿Le hicieron una página de Facebook? O sea, inventando con un nombre de María... Maribel Echeverría. ¿María Maribel? ¿Usted? No, Maribel, Maribel Echeverría. ¿Y usted es Mabel? Villalba. Mabel Villalba. Ah, claro. Pero dice que yo tengo personalidad múltiple. ¿Usted? Ellos alegan eso. Ellos dicen. Llámelo a Benetti, por cuando favor. Cuando digo ellos, porque están involucrados gente de la prensa, de acá de Moreno. Pero le hago una pregunta. Usted empieza a salir con este muchacho, no vamos a decir el nombre. Sí, iba a mi casa, vivía Las Lilas, yo ahora me mudé a lo de mi papá. Porque pero usted compartió la casa, usted compartió la casa, compartieron... Un momento, vamos a todo. Explicar a la como audiencia. Vamos a fueron explicar. Pareja. Sí, fuimos vamos pareja. A, porque estamos viviendo momentos de escozor. Mabel vino, se presentó espontáneamente acá al programa, a Saavedra. Que no da más. A Saavedra 81, porque no aguantaba más. Eligió nuestro programa especialmente, pensando que era otro programa, pero lo eligió especialmente, nuestro programa, y vino acá y nos va a contar, nos está contando que está siendo acosada por un operador que ella trabajaba. Que tuvo veces, un affair, que tuvo un affair, que reconoció. ¿A veces viene acá? A un programa de La Neurona, se llama. Uy, hay una denuncia directa. Está la denuncia en la fiscalía ya. También. Pero acá bueno, también. Pero Johnny. Mira, uno de los textos cuando él comienza Oscar, a salir esto es su conmigo, culpa, a hacer cita, dice, él me llama, Diego Cufadrique. Antes de ir a la radio a eso de las 4, paso un ratito, prepárate, besos. Qué lindo mensaje. Quería sexo. Ah, ¿no era prepárate por ahí porque iban a salir a comprar algo? No íbamos a comprar nada, ni a hacer una tortita, no, ni durazno en almíbar, nada, con crema, exacto, no, prepárate. Nada, prepárate. ¿Y a usted le gustaban esos mensajes o no le gustaban? Antes, cuando recién lo conoció, en el momento cuando que lo vio conoció. Que en él esa atracción le gustaba. Uy, siempre estoy por tomar del vaso. Tenía mis temores. ¿Dudaba? Tenía mis temores, porque... No estoy acostumbrada a salir, entregarme así con primera persona, hombres que... yo soy una persona con principios, me han educado. ¿Es espiritual tener un usted, compañero. Mabel? ¿Es espiritual? ¿Qué busca usted de un hombre, sentido, Mabel? Espiritual. No sé, una persona que tiene una religión. Le mando otro mensaje de texto y le digo... ¿Tan fuerte casa, como el otro? ¿Tan fuerte como el otro? No, más o menos. Más o menos. Me dice, sí, en tu casa. ¿Te podés poner la remera? Porque sí, igual es raro estar hablando de este tema con la desnuda. Pero dígale que... Es como para matarse de la risa, ¿viste? Pero no es para matarse de la risa. Es más, hoy es el día que se celebra... Y... No, es el día sobre la violencia de género. Y casualmente Mabel viene a hablarnos sobre un tema que tiene que ver con la violencia de género. Porque vemos que su blusa... está un poco mira esta descocida. Blusa, ¿sabes por qué me la pongo? Sí. Porque mi mamá era de mi mamá, mi mamá falleció. Y ni siquiera estuvo con pasión ese sí. pelotudo. Bueno, no, no. Ni siquiera estuvo con... Discúlpame, pero no, ni siquiera estuvo con pasión que yo estaba de duelo. No, el tema es que no hablar de la compasión. El pelotudo, o sea, puede decirle si tranquilamente. Si vivimos en una sociedad donde somos seres humanos, que la gente se, hablando se entiende, bueno, hablemos. Hablemos. Bien, hablemos. Y hablemos, hablemos. Y ahora vamos hablemos a hablar... de cosas lindas. Me hablemos... la pongo porque es de recuerdo, ¿me es entendés? Linda, y la adoré a mi mamá, siempre la quise y murió en hablemos mi brazo de cosas porque... lindas, Mabel, hablemos de cosas lindas. ¿Qué mensaje hoy tiene usted para darnos a nosotros y a nuestros oyentes? A las mujeres, sobre todo. A la mujer, sobre todo, que está... También hay mujeres desorientadas, también como usted, que le creen a algún... Al marido. Chantapufi o alguien... Yo lo que puedo... ¿Cómo reconocer que una persona es buena persona o mala persona, no? Yo cometí un error, sí, es verdad. Cometí un error de creer ciegamente en esa persona. Y lo que le digo a la mujer, a todas las mujeres, que no crean así porque él, o cierto hombre, lo seduce y busca palabras que tratan de convencerla, que tampoco, no le crean. Que yo, disculpa, me siento mal, realmente me siento mal por todo esto. Porque me cierra las puertas, habla mal de mí en todo, en todas partes, y estoy invadida de mensajes, de llamadas a las 2 de las 3 de la mañana, incluso de Vicente López. Un número que hoy fui a hablar a la telefónica y mire, me da el número y es de Vicente López, ¿no será de la casa de un familiar de él? Sí. Yo le voy a decir una cosa, una frase que recogí en mi experiencia de vida y que podemos compartir entre nosotros para buscarle el lado bueno a lo malo. Que siempre hay que tratar de buscar el lado bueno a lo malo. ¡Qué prólogo! Ladran Sancho, señal que cabalgamos, dijo... Sancho Panza. No, Don Quijote dijo eso, en el libro de Don Quijote. Pero lo dijo Sancho Panza y se lo anotó. Están hablando de usted, están hablando hasta en Vicente López, están hablando de usted. Sí, eso es bueno. Me hizo una página en Facebook. Usted es famosa y usted es popular, por eso estaba en Radio Popular. Usted es popular, entonces tiene que convertir esas habladurías malas en las cosas buenas. Sí. Porque absorberlo de diferente no manera, existe mami, la mala haga fuerte. No existe la mala publicidad. Sí. Existe la publicidad. O sea, uno la tiene que convertir. Mabel, y está en nosotros el convertirlo. Gracias, Johnny. Mabel, si usted le parece, nosotros podemos acercarla al licenciado Vanetti, que por ahí tenga alguna charla con usted. Bueno, no le parece mal, le pasamos el número telefónico. Nosotros ya tenemos que ir a una tanda y le agradecemos su presencia. Y por supuesto, este micrófono está abierto para el momento que usted lo desee. Bueno, le agradezco mucho. Y disculpe, realmente busqué formas de buscar la solución, de dejar a un costado, de tratar de no hacer caso, claro. De reírme, de ir a bailar. Pero lo que pasa es que me atacan mucha gente. Ah. Le hago una pregunta. ¿Cómo dormiría? Me critican, se ríen de mí. Entonces, viste, ya me cansé. Claro. Ya me cansé y ahora voy a hablar a unas organizaciones políticas de Capital que tienen sedes de Vicente acá. López, ¿no? Porque tiene pariente. Sí. No, yo lo único que le pido a la comunidad, a los locutores, a la gente que nos rodea cuando nos vemos acá en Moreno y todo, que siempre que alguien venga, señale a alguien, a Juancito, a María. A Johnny. Y a Johnny, bueno, pero también. Escuchemos la otra versión, la campanita de Johnny, la campanita de Mari. Escuchemos las dos campanitas. Las dos campanitas. Sí. Porque si no, no es justo a esta persona. Se escucha una sola campana. Cualquiera puede, claro, cualquiera puede ser justo, santo, si escucha solo la versión de esa persona. Claro. Siempre hay que escucharlo y no juzgar, tratar de, estamos de acuerdo con ayudar. Y le voy a hacer la pregunta para que usted se pueda redimir, ante, por lo menos ante nuestro público, que es escaso, pero bonito público que tenemos. Es bonito el público que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tiene Mabel? Yo tengo mi corazón. Los que me conocen me han visto en la municipalidad defendiendo los derechos de los vecinos cuando como a perro los sacaban de las casitas, cuando los desalojaban. Y si tuve que enfrentarme a una policía y decirle, hijo de esto, tu familia está en la misma condición, conozco tu hogar, yo sé que sufren, que quizás no tienen un sabe de que viven muchas policías de kiosco, almacencita clandestina. Bueno, Mabel, pero entonces, ese es otro tema. Sí, lo que nos quedamos es con tu emoción, porque sufren, ¿no? Sí. Sufren la crisis, los problemas, y ellos están apaleando, golpeando a la gente como si fuese que estuvieran tan bien ellos. Sí, ¿viste? Sí, nosotros lo sabemos muy bien porque el papá de Johnny es policía y sabemos muy bien que... Bueno, hay policías y policías, no digo que son todos igual. No, me pega, pero mi papá me pega. Siempre estuve defendiendo, dando la cara, ¿entendés? Mabel, el agradecimiento por haber venido, y cuando quieras te vamos a pasar el teléfono del licenciado para que charles un poquito con él, ¿te parece? Muchísimas gracias, y que por tengan favor. Mucho éxito. Gracias. 21:54, vivimos un momento realmente duro, así es la radio es verdad, la radio es tirana, porque el tiempo marca que tenemos que pasar un tema e ir a la próxima tanda de la noche, y vamos a meternos en el programa número 40, creo, de la Copa Derramada. Gracias, Mabel, por haber venido. Gracias por abrir tu corazón. Nos gustaría que alguna vez vengas con una sonrisa gigante a compartir tu humor, que también debe ser... Sí, tengo buen humor. Que tiene buen humor. Hoy no, porque la superó la situación, como a tanta gente la puede superar a otro día la situación. Muchas gracias. Mariano, todo tuyo. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Estación de radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí como allí hablamos aquí y allá de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. La radio tiene ese no sé qué, ese qué sé yo, ese por qué, ese cuándo, ese cómo, ese dónde, que te hace compartir un momento con Mabel, que está al borde de ser María Echeverría. Sí. Está muy cerquita de ser María Echeverría, no lo es, pero bueno. Yo creo que estamos al borde, cambiándole el borde. Está al borde. Cambió la A por el borde y te digo que está al borde. Pero bueno, le damos la bienvenida a todo loco que quiera pasar por acá, porque la verdad que... Viste que hay un dicho que dice, todo bicho que camina va a parar al asador. Sí, no se ilustra. Todo loco que camina entra en Saber 81. A mí me gustaría alguna vez estar caminando. Sí, y entrar en una radio. Y entrar en una radio. ¿Sabes que lo que tiene de lindo esta radio es eso? Que tiene las puertas abiertas a toda la comunidad. Sí, digamos que ensució en un momento al operador de la neurona, Santiago, que no, lo vamos no, a no, no nombró al limpiar. Operador de la neurona. No. Sí, nombró al operador de la neurona y desde este programa y queremos que Oscar vamos nos conteste. Vamos a poner las manos sobre miel. No las ponemos sobre el fuego porque por ahí nos quemamos, pero hasta ahí, hasta un poquito vamos. Sí. Igual yo pongo las manos en el fuego. El operador mira constantemente para atrás porque tiene miedo que se aparezca, no sé, por ahí uno disfrazado de zorro, que por ahí trabaja en la plaza y se aparece en el programa. ¿Sabés una cosa que recién acabo de darme cuenta? Sí. Que la radio todavía mantiene esa magia que han perdido los otros medios. Porque, por ejemplo, la televisión se ha modernizado casi como continuamente. La tecnología ha llegado a la televisión de tal manera que, no sé, dentro de poco vamos a poder pegarle un cachetazo a Flavio Mendoza, ponele, cuando te dice algo que no te gusta, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Sería lindo. Pero al mismo tiempo, vos fíjate que la radio sigue conservando esa magia de que... De que vienen y te pegan el cachetazo en el momento. Igual, sí. Me gustó también cuando entró Mabel, porque en un momento vos le dijiste, nos gusta que los oyentes vengan y le damos micrófono para decirnos las cosas que nos gustan y que también puedan decir las que no nos gustan. Claro, porque no todo es flores en la vida. Sí, pero quiero decirle a Mabel que nos encantó. También existe Caballito, también existe... Floresta. Floresta. Liniers. Y Barrios Aledaños. Sí. Me sentí como... ¿Cómo era ese programa que hacía la flaca esa, Te Escucho? Luisa Delfino. Luisa Delfino. Luisa Delfino. Vos tenés una onda Luisa Delfino igual. Sí, que digo, bueno, sí, tengo esa onda. Un poco más con pelo. Pero sí. Tenés esa onda Luisa Delfino. Un poco más femenino soy. Que Luisa Delfino, sí. Tenés, ¿sabe qué? Los dedos menos manchados de cigarrillo que Luisa Delfino. Bueno, y hay una cosa que tiene que ver con eso, la necesidad de la gente para hablar. Hay un montón de gente ahí que está necesitando hablar. Nosotros... Los convocamos. Los convocamos, además de... Nosotros somos unos de ellos que tenemos necesidad de hablar, por eso sí. Nos ponemos en un micrófono. A veces no sabemos de qué, pero hay necesidad de hablar. Hay necesidad de comunicarse, de expresarse, de abrazarse con las lenguas. Sí. Igual el otro día estuve viendo también que hay diferentes formas de comunicarse, ¿no? Abrazarse con la lengua estuviste? Que es un chupón. ¿Cuándo estuviste bien? El otro día estuve con una persona que se ponía como un micrófono. ¿Por qué siempre decís el otro día? Decí nombre y apellido el día. El martes a las 23:10. Muy bien. Y te lo digo con nombre y apellido. Estuve martes 23:10. A ver. Y lo digo con nombre y apellido, porque no tengo miedo. No, que vas a tener miedo. Estuve con una persona... Santiago, ya te vamos a agarrar igual. Te vamos a ir a buscar. Y pido, por favor, le damos el derecho a réplica... A Santiago. A Santiago. A Santiago. Igual te digo que estaba linda, Mabel, ¿eh? Yo si fuera operador... Sí. La corte. A mí me gustó que haya venido. Sí, a mí también. Pero yo como operador, la verdad, te digo, me gustaría conocerlo para cagarlo a trompada. Para cagarlo bien a trompada. Esas cosas no se hacen. No se le miente. Que la madre es rubia cuando... ¿Cómo se le va a mentir a una mujer que la madre es rubia si es canosa, hijo de mil? Eso es lo peor que le puedes hacer a una mujer. Yo nunca le mentí a mi mujer. Nunca le mentí como era mi mujer. Nunca le mentí, nunca. No, le dije que era soltero, era sí, casado. Sí. Pero jamás le dije que mi mamá tenía otro pelo que el que no tenía. Sí, ahora, ¿cómo descubrió que no era la madre? Bueno, porque para mí le presentó a alguien que no era. Metámonos ya en el tema de las 22:05 de la noche que nos está mandando 15-61-54-03-59 para enviarnos un mensaje 466-6559, llámenos, porque la verdad es que hoy es un programa del Te Escucho. Llámenos, el que esté ahí al borde, llamo, no llamo, qué sé yo, la voy a pasar bien, me voy a cargar, me van a cargar, no me van a cargar, no, vamos a compartir un momento, la vamos a pasar bien. 466-6559, y quiero escuchar un trin en menos de 3 minutos. Esperamos. 466-6559. Vamos a estar hablando de esto, la necesidad de hablar que tenemos. Hoy es tema libre. Te digo más, voy a salir a la puerta, me voy a ir hasta la estación y te voy a traer a cualquier persona que necesite venir a hablar. ¿Me das 5 minutos, Mariano Thompson? Sí. ¿Me pongo la remera y voy? No, por favor. ¿Me pongo el corpiño y voy? No, anda así. Desnudo, desnudo. ¿Voy en cuero a la plaza? Primer programa nudista. Hacemos apología a Rolando Hanglin y a Moria Kazan, que fue la primera que mostró las tetas en una playa. La primera. Sí. Igual te digo que yo le dediqué a Moria, ¿eh? Che, hoy tenemos primera vez en... Tenemos un montón, la semana pasada fue un éxito la primera vez. Me están preguntando cuándo le damos de alta de vuelta al licenciado Vanetti. ¿Cuándo le damos de alta? Sí, porque... creo que después de estos casos el licenciado Vanetti va a tener que seguir estudiando profundamente. Tendría que haber estado acá el licenciado. Hoy tendría que haber estado. Sí. Igual está cerca, lo podemos llamar. Para mí la encuentra por el camino. Elegí... A mí me da miedo que no esté escondida. Que no esté escondida. Elegí un número del 1 al 29. ¿Verdad? Elijo el 19, te elijo. 19. Primera vez en un baño público. Uno elige. Elige, lo hemos visto. Elegís el lugar. Elige, sí, sí. Si hay 3 haciendo pis y hay 5 mijitorios, ¿vas al gabinete del inodoro? Aunque sí. Esté, viste sí. Que siempre el gabinete de inodoro está enchastrado. Sí, pero bueno. O sea, está impenetrable. Pero lo manejás vos. No respirás. No manejás los codos del vecino, porque sí. Es como comer pollo. Sí. Que las alas se abren, ¿viste? Yo te digo la verdad, prefiero comer apretado y no entrar a un baño. ¿Sí? Sí. Mirá, y esos baños que son muy angostos. Pará, mirá que entrar al baño son un minuto y medio. Sí, depende. Comer apretado es una hora. No importa. Porque te cuesta y estás más tiempo todavía. Sí. Igual es como que te pone incómodo el tratar de no golpear, ¿no? Pero es imposible no golpear. No, y en imposible. El caso del lo que me molesta de los baños públicos es que te ponen publicidades en los mingitorios. ¿Mingitorio se dice? Sí. ¿O mejitorio? Mingitorio. Mingitorio. ¿Quién le puso mingitorio? ¿Por qué es mingitorio? No sé quién. Para mí es un bidé colgado. Es muy parecido a un bidé, pero colgado. El mingitorio, ¿o no? Sí. ¿O no? Para mí una mujer también podría hacer pis en el mingitorio, tranquilamente. Se pone de espalda. Si no estuviera tan enchastrado. Eso, tenés razón, porque tiene un collage de vellos, ¿no? El mingitorio tiene mucho, mucho collage de vellos. Pero no nos vayamos... ¿Eh? Podés quedar embarazado, tienes razón. Podés quedar embarazada. Sí, sí, sí. Mátame la cortina, sí. Damos pie al tema más serio que tenemos hoy en el programa. Entonces, la primera vez que estuviste en un baño público, ¿te acordás dónde fue? Fue en la cancha, chico, seguramente. Chico, o en chico. Una pizzería. No, fue en la calle. Cuando habitualmente estás con tu mamá y tenés que entrar al baño público y tu mamá no sabe si llevarte al baño de varones, pero ella no puede entrar. O al baño pero de entra nena y crearte un conflicto y de ponerte vida. A vos, ¿me entendés? Entonces, es un conflicto eso cuando estás con la madre para poder entrar en el baño. ¿Qué hace la madre? Entra y se la juega y ve lo que tiene que ver como madre. Es como cuando le da el pecho. La madre tiene que ir. Entra. Tiene que ir. Entra. Y los tipos la ven como madre que lleva al chico. No, tiene que ir al baño de damas. ¿Y lleva al chico al baño de damas? Sí, el chico. El chico chiquito no tiene esa relación así media opuesta de estar entrando en un baño de damas con vergüenza. Si te llevan a los 25 años, dale mamá, vamos. Te da vergüenza, pero por ahí podés ver una cachufla. Pero de muy chico. Que otra. De muy chico, para mí te causa miedo la cachufla. Sí, de muy chico. Terror. Es raro. Terror. Sí. Una vez un chico. Sobre todo de muy chico, cuando éramos chicos nosotros, que había mucho pelaje. Muy salvaje. Era muy salvaje, era muy desprolija. Sí, muy desprolija. Claro, antes. Hoy es más agradable. Mirá, no, por ahí ahora es. Es la continuidad de la pelvis. Sí, o es hasta agradable por ahí ver, porque es algo prolijo. Pero antes era como un selvático. Era una cosa que parecía como un choque. Parecía como que se había pegado un baldazo, se había tirado como un baldazo y se le había hecho así, como toda despeinada. La tela de araña. Bueno, viste que antes las revistas, yo tengo una revista de la década del 70 que es de mujeres desnudas, pero estamos sobre el tema. Estamos sobre otro tema. Pero vos dijiste que el chico veía la cachufla en el baño, o sea, bueno, no te pero llegué, la ve. ¡Mabel! Vení, Mabel, vení con los muchachos. Yo voy a ser operador, ¿cómo gana el operador, ¿Cómo gana el operador? Sí. Igual te digo una cosa, me di cuenta de que soy una persona que no sé cuándo decir la palabra justa para romper el hielo. Le tiro un chiste de la blusa, me dice que de la madre muerta, la concha la lona. La cagué. Le cagué el reportaje porque la mina venía con buena onda, estaba bien, estaba pum, pum, sí, para ahí arriba. Ya lágrima, pum, lágrima. La lloro, le llora. Lágrima. Y me empieza a hablar de la madre muerta. Empieza a hablar del acoso, pum, te ve que estás en teta. ¿Qué me faltaba hablar de qué, Johnny? ¿De qué más le podía decir? No le faltaba. Nada más. Faltaba. Hablar de las comidas, mal. Ay, 22, 13 marca un reloj, 12 marca otro, 14 marca el otro y viene Vení Mabel. Vení Mabel. ¿Cantamos? ¿Hacemos karaoke? Jueves a la noche, ya estamos al borde de fin de año, así que amigos, empiecen a prepararse. ¿Qué van a comer en este diciembre? No empecemos con... No carne, empecemos no. Con que llegó yo lo único que estoy comiendo y nos aumentaron los precios. Ah, chocolate por la noticia. No sabemos. Aumentaron los precios. Vienen aumentando hace un año los precios. No aumentaron. Desde ahora. El 2003 te vienen aumentando los precios. No se quejen. ¿Sabe cuánto vale? ¿Sabe cuánto vale un matambre para la fiesta? ¿Cuánto? 90 pesos. ¿90 pesos? ¿Y qué vas? ¿Qué vas a comer matambre? ¿Y en la fiesta no lo vas a comer? No, te digo una cosa. ¿Cuánto vale la sidra? La farruca. No, esa no tiene precio. Esa no tiene precio porque aparte te sirve para las tuercas, por ahí si tenés algún picaporte que te hace ruido, la farruca le metés. ¿Sabés lo lindo de un anal? Comprar una caja de sidra que tenés para regalar, sí, y después te dura todo el año. No, sí, sabes cómo, no te las podés desprender, no, la sidra. No. Y aparte lo porque peor... te vuelven, vos regalás un cajón de sidra y después te vuelve uno. La misma, te la, sí, traen para tu cumpleaños. Te dice, te traje una sidra y la mirás, porque yo le hago marca a la sidra, a la farruca. Yo te marco la farruca porque sé que después me la trae de vuelta. Chicos, dejemos de tomar sidra. Nadie toma sidra. De meter la sidra en el verano. Pero ¿a quién le importa, aparte, la sidra? La sidra, escúchame. El otro día estuve viendo los precios de la sidra. Y por lo que valen, ya sabemos que lo que te meten adentro... Un peso no es 40, sidra, claro. Una sidra. No es sidra. Te ponen, qué sé yo, un tan. Te agarran un tan y te hacen un cajón de sidra. Es mentira. El tan manzana, chico. Basta de tomar sidra. Tomemos, aunque sea vino tinto barato. Vino tinto barato. En cajita. En caja, carajo. ¿Sabes qué es lo peor de la sidra? Cuando la dejas en la heladera y en junio ponés, abrís la heladera y la ves en la puerta, te querés matar. Te da un odio. Yo ya arranqué 4 puertas de la heladera. Tengo una heladera que ya la arreglé 4 veces. Porque cada vez que veo la farruca. O la rama caída tengo también. Tengo rama caída. Perdón, estamos a un mes exacto de Navidad. ¿Qué dato? ¿Vos ya sabés con quién la vas a pasar? ¿Yo? Sí. ¿Querés que te diga el pronóstico de ese día? A ver, pintame un poco la fiesta. Porque son todas iguales, o sea, no me venga... No. Por ahí el que tiene un poquito más de plata hace otra cosa, pero son todas iguales. Vos todas. Vas a arreglar una cosa una semana antes, sí, dos días, el 23, sí, a la te tarde. Van a cambiar. Sí. Tu mujer te va a decir, no, la pasamos con mi familia. Ah, es el pronóstico de mi fiesta, me, sí, está, sí, dando, sí, el pronóstico, sí, como del tiempo, pero de mi fiesta. De tu fiesta, de tu fiesta. Yo tengo anotado el tuyo también acá, después te lo voy a dar. El tuyo también, no te ríes. Vas a pensar y decir, esta fiesta quiero algo diferente. Sí. Pero es como un horóscopo. ¿Y vas a comer Vitteltoné? Sí. No, boludo, Vitteltoné con pelleto ni en pedo. No, Vitteltoné con otra papa cosa. Frita. Con otra papa frita te hacen. Vitteltoné. Ponen papa frita en las ley. Con tortuguita te lo, sí, van a hacer. Vitteltoné con tortuguita te van a traer algo que hace mucho que no comes. Sí. Una ensalada rusa. Hace un año, del 25 pasado, sí, de toda la fiesta. Que igual también se guardan. Ensalada rusa siempre sobra, no sé por qué. Sí. Nunca se hace mucho. Vos vas a estar agachadito haciendo un fuego, diciendo, ¿y qué hago acá? Y vas a hacer chorizo y morcilla porque no te va a dar para chinchu, el vacío. Chinchu de mucho goma. Mucho chinchu que lo vas a estirar. Una ruedita. Es barata la ruedita. Sí, y vas a invitar... Hígado. Esto me lo dijo Ludovica Esquirru. Sí. Vas a invitar a dos personas que nunca estuvieron en una fiesta con vos. Decime el color de pelo. No, te digo eso. No me mientas con el color de pelo porque lo peor que me puedes hacer. Rubios. No. No me mientas con el color de pelo porque. Canoso. Eran canosos. Me gusta, a mí me gusta que me digan la verdad. Me gusta que me vayan de frente. Son canosos. Me gustan las canosos. Personas francas. No me mientas con el color de pelo. Bueno, vamos a un poquitito de música. Enseguida vamos al año nuevo y a los reyes. Que hace mucho que no festejamos los reyes. ¿Sabés este año, los reyes, ¿sabes, no?, qué? Vamos a festejar los reyes, todos juntos. Dale. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién? Sí, yo una vez estaba viendo por la ventana y me murmura, me hablan por teléfono a las 2 de la mañana. Porque hay una reina que es reina maga. Sí, porque dice que el negro parece que sí. Y viene de otra época, tiene un felpudo. Sí, tiene un pelleto. Tiene telaraña, pura telaraña. Y ahí saca los regalos. Sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Copa Derramada. Los temas serios, superficialmente. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. Y los superficiales, seriamente. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. Todos los jueves de 21 a 23 podés escuchar este programa. La Copa Derramada entra en acción. Y ahora sí podés escuchar los éxitos en vivo. ¡En vivo! Este viernes la Copa Derramada. Merlo en el Monumental de Merlo. Cuando yo conocí a Mabel, se balanceaba como una diva. 22:20 de la noche. Y la pregunta que nos manda acá un oyente y nos dice: ¿en qué momento se dejó de usar la bolsa de consorcio por bolsitas de supermercado? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿eh? Y se fue un imperio a la mierda con eso. No, pero igualmente creo que ahora no se puede usar más la bolsa de nylon, que igual se sigue usando, porque el supermercado te sigue dando igual la bolsa de nylon. Sí, como está la ley de medios. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo se va a cumplir la ley de medios? ¿Sabés cuánto falta? Por lo menos 15 años, no lo vamos a ver, nosotros ya vamos a estar... Ni Mabel lo va a ver. Apuñalado vamos a estar. ¿Sabés que también hay otra de las cosas que... no sé por qué. Otra de las cosas que también no se cumplen es ese límite que hay a los cortes de vaca. ¿Viste que hay cortes populares? Sí, cortes populares. Sí, porque necesitas la tribuna de la cancha de Boca, la popular de la Casa Amarilla necesitas para comprar un kilo de carne. Tenés que juntar una la franja. Es la famosa vaquita. Esa es la famosa vaquita. Te voy a decir una cosa, estoy notando también que los restaurantes no tienen en la carta menú es... populares. Menú es con carne. Te la suplantan por otras cosas. Por ejemplo, te dicen... parrillada de arroz. Riñonada, te dicen. ¿Eh? Parrillada de arroz, te dicen. Ahí está. ¿Pero qué? ¿Lo hacen a la parrilla? Sí, te tiran el arroz. ¿Sabes lo difícil que es? Sí. No, lo difícil de sacar de la ranurita. Lo difícil que es. Carísimo. No, sí, es muy caro porque se te pierde mucho cuando lo tirás a la parrilla. No, pero está contemplado. Está contemplado porque saben que, por ejemplo, en un paquete de un kilo... van a pérdida. ¿Eh? No, pero no le importa, no le importa. Con el arroz no le importa. No le importa con el arroz. Ahora se le llega que un pedacito de carne, ¿viste? Entre las brasas se y tiran. Lo meten a un tipo. Se tira. Le dicen al parrillero, te lo descuento a fin de mes, hijo de puta. Tiraste de cabeza a la parrilla, hijo de puta, pues te lo descuento y a fin de mes. Y después ve, menú del día, parrillero a las brasas. Sí. Dedo. Te pone dedo a la brasa. Dedo. Sí. ¿Cómo le gusta? Al asador. ¿A gusto? ¿A punto? ¿A punto o no es? ¿A punto? ¿Cómo es? ¿A punto o jugoso? No, a punto, a gusto. A mí cuando me preguntan eso... sí, te da bronca. Me da bronca porque sé que si lo pido a punto me lo traen seco y si lo pido jugoso me lo traen crudo. Todo sangre. Crudo. Sangre. Tráemelo como se come. ¿Cómo se come? Al... tráemelo como se come. O ¿cómo sea, se decís... come? Bien se come. No. O sea, lo tenés que cortar... y tiene que ser cortable. Que saque jugo, pero no que, por ejemplo, parezca una toalla femenina cuando le pasas el pan. La medida es que cuando me lo mete en la boca, sí, tarde menos de 30 segundos para tragarlo. No, pero lo puedes tragar entero también. Yo lo tenía, por ejemplo, comí chinchulines, que después lo usaba de gomín en la bicicleta. No le podía meter los dientes adentro del chinchulín, entonces agarraba y los chupaba lo de adentro. Así, ¿viste? Como si fuera una pajita. Y después digo, bueno, a los chicos se le perdían la bicicleta, digo, lo usemos de gomín. Yo tengo gomines rodado 28. Pero como Argentina, gran país productor de la carne vacuna, somos muy carnívoros, mandamos la mejor carne. ¿A dónde? A Uruguay. Donde no la saben cortar. A Uruguay. ¿A dónde no la cortan? No, la queman. A Francia. La queman. A Holanda. La queman. Estás en barbacoa. Barbacoa. Boludo. Déjate hinchar las bolas. Déjate de joder. Nosotros 3 horas tardamos en asado. Y te agarras, te pones una parrilla. 15 minutos, boludo. Te hace la asado. Y a la mierda. Listo. Y no ahí va la mejor si vaca del país. Sí, va ahí. La del file de moda. Miss Argentina de las vacas. Sí. Va ahí. La Valeria Massa de las vacas. La Valeria. Pará, y lo peor de todo, Johnny, que el que lo come tiene aparato. Porque el yankee tiene aparato. Y no la come. La corta y lo tira para atrás. No comen carne ellos. Hace. Porque ahora está de moda ser vegetariano. O sea, en Estados Unidos. Ortomolecular. Lactobacillus GG. ¿Eso qué? macrobiótico. ¿Qué son esos Hay lugares? Gente que te pone, que te dice que no come porque el animal lo matás y sufre y qué sé yo. ¿Qué sufre? Le pego un tiro de valero, boludo. Pero además te vienen con unas camperas de cuero, unas remeras. Sí. Que hubo 200 negros en Etiopía siendo sí, remeras que murieron. Los que cagaron los mataron porque son remeras de negro. Y sacate la remera, sacate claro. la Benetton, flaco. Sí, sacate la Benetton. Largá todo. Claro. Antes de hablar de la vaca, sí. saca el celular. Claro. ¿Con qué hacen la funda de los celulares? ¿Con qué hacen la funda de celulares? ¿Qué tenés en los pies? ¿Con qué hacen la funda de celulares? ¿Lo sabés vos? Las zapatillas que te los hacen en todos los pibes. Los de Ricky Martin, que Ricky Martin los garpa. Sí. Porque eso se sabe. Las zapas son de Ricky. Ricky Martin garpa un montón, sí. una colonia de pibes. Son 200 pibes, creo que los tienen en una habitación 4x3. Sí. ¿Sabés qué tendríamos que averiguar? Porque tengo datos sobre esto. Que aparentemente dicen que las fundas de los celulares aparentemente están hechos con los talones. ¿Hola? Teléfono. ¿Sí? ¿Sí? Está hablando por teléfono en este momento Johnny. ¿Cómo? ¿Puede llamar al 466? Ah, lo van a llamar en vivo. Me gusta porque la gente con problemas se comunica con la Copa Derramada. Si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 466-6559. Dejanos mensaje de texto al 1561-540359. Estamos haciendo una colecta, estamos juntando ropa, alimentos no perecederos. Para la familia de Johnny, para la familia de Michelle, también para la familia de nuestro operador, Mariano, que también se prende. Dice que también está necesitando algunos jeans. Y alguna... El otro día, ¿sabes qué me tomé el otro día? Una Tim. Listo, me ¿La pidieron, conociste la Tim? Me pidieron el número para llamar. La Tim, ¿no conoce la Tim? ¿Cuánto año tiene este muchacho? Me pidieron el número para llamar. Bueno, lo que te estaba diciendo, que la funda de los celulares, aparentemente, dice que las hacen con los talones de gente de África. Sí, son los de Nicole Neumann, que los tienen cerrados. Son tiene 200 pibes, sí. Nicole Neumann sin y talones, Cubero, por otro sin Cubero. Talones, por otro Cubero. ¿Te vuelve Pero a llamar? Me vuelven a llamar, la pero puta que lo parió. Manda una tanda, por favor, y que mandamos y solucionamos este tema, porque quieren llamar al aire, pero me están llamando a otro teléfono. Evidentemente, puede ir a una tanda, o tenés 200 pibes encerrados en una habitación de 4x3, que te metan el micrófono. Ahí volvió Mabel. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada, 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre, nada es para siempre. Una copa derramada. ¿Con qué llenamos ese bache? ¿Lo podemos llenar después? Si fueras intendente. Igual fue pulgar arriba, no fue un bache visual, sino un bache auditivo para todos los que están escuchando el igual programa. Igual quiero hacer una denuncia, Braille. Johnny, porque Braille. Veo que el operador me está Braille. Diciendo cosas, me está acosando. Voy a cortar la ruta. Y ponete una remerita. Voy a cortar la ruta, querido. Por ahí porque me ve los pechos turgentes, pero estos pechos son artificiales, señor operador. Sí, seguimos. No son míos. Mándalo mensaje al 1561-540359. Llegan, ¿eh? Hablando de un par de cosas del llamaron al 4666559 justamente ahora que tenemos al aire un llamado. Qué gracioso, qué casualidad. Que Mariano Thompson nos pone al aire de gente que estuvo preguntando por el número de teléfono y gente que parece que está bastante dicharachera en ese lugar. Buenas noches. Buenas noches. Uf, ¿quién habla? Había dicho dicharachero yo. Buenas noches, ¿quién habla? ¿No me contesta? Pero si llama a usted, ¿cómo va a preguntar a usted quién habla? Nosotros le tenemos que preguntar quién habla. Mire, ¿qué le importa? Escuche una cosa, yo le voy a decir una sola cosa hoy. Dígame. Sí, llamo. Quiero decir una cosa a ese de, a ese Delía que anda por ahí. Pero ya arrancamos Delía, con Delía. ¡Delincuente! ¡Vení para acá, no te tenemos miedo! ¡Vení que te vamos a romper todo! Mirá, te lo vamos a decir todo acá. ¡Delía! ¡Delía! Una manifestación contra Delía. Parece 678. Increíble. ¿Cortaron Delía, algo? ¡Delía, que te vamos a romper el cúmplice! ¡Delía, Delía! Escúchame, a la radio. Escúchame. ¡Vení! No, a la radio no, a la radio no, de la dirección. ¡Delincuente! ¡Romper la jeta, vení! Profesor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? El amigo del profesor. El amigo del profesor. Me parece que me están bombardeando. Perdóneme, buenas noches. Usted no es de Capital, ¿no? Soy de Blacknopia. ¿De? Blacknopia. ¿Usted Blacknopia. Tuvo? Le hago una pregunta como para romper el hielo. ¿Usted tuvo alguna vez relaciones con discapacitadas? Le paso con el profesor. Sí, ¿quién habla? Profesor, buenas noches, ¿cómo le va? Le habla Michel Torino. Ajá, ¿cómo le va? ¿Qué necesita? Pero qué despreciativo, ajá, me hace. Bueno, metámonos en el tema del día de hoy. Profesor, ¿llama por algo especial o se somete al cuestionario? Como siempre llamo por algo, viejo. Ah, dígalo. Siempre, no me gusta nada lo que estaban diciendo, no estoy de acuerdo. ¿Está en desacuerdo con Mabel, que vino a quejarse? Me parece muy malo esa Mabel. No tiene ningún derecho a quejarse Mabel. Le hago una pregunta, ¿sabe, profesor? ¿Cómo la hemos visto esa Mabel? ¿Con quién la hemos visto? ¿Con quién la hemos ¿cómo visto? ¿Cómo se va a quejar? ¿Con quién la hemos visto? ¿Sí? ¿Con quién? Ustedes saben bien, no me dicen no, nada. No, usted sabe pero, bien, profesor. Ustedes saben bien. Miren ese muchacho ahí, que miren. Está del otro lado de la pecera. Profesor, ¿usted es de dejar de comer algo políticamente? O sea, no mata vacas, no mata pollos, no mata tomates, quizá, no mata lechugas. Una pregunta imposible. ¿Cómo? Espere, acá le vamos a preguntar. Pero antes le hago otra pregunta, profesor. Se van todas corriendo. Escúcheme. Profesor, ¿me escucha? No me como ningún sapo. ¿Me escucha? No se come los sapos. ¿Me escucha, profesor? Claro, ¿cómo no lo voy a escuchar? Escucho muy bien yo. Usted, ¿cuál fue la comida esa? Vio que, por ejemplo, uno va a un lugar y le dicen, hoy vamos a hacer, no sé, conejo al escabeche. ¿Cuál fue el animal más raro que se comió, no? Aparte de la gorda esa que se comía en Tacuarembó. Por favor, un poco de respeto, un poco de respeto. Bueno, no sé si por ahí formalizó, pero en el momento... es un animal, mire, yo la verdad no sabría decirle muy bien, pero yo estuve en Malvinas, vos. ¿Tuvo en Malvinas, vos? Me comí un busca. ¿En Malvinas, vos? Usted no estuvo en Malvinas, estuvo en Colonia, estuvo en Montevideo, en La Paloma. Claro. A lo mejor se habrá peleado, no sé, en la vuelta de obligado, pero a Malvinas no llegó, el uruguayo no llegó a Malvinas. ¿Qué reclaman los uruguayos? Porque nosotros reclamamos Malvinas. No, me falta. ¿Los uruguayos qué reclaman? Las Malvinas son uruguayas, viejo. Las Malvinas son uruguayas. Y las Malvinas son uruguayas. Déjense joder, argentino. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor, ya que es uruguayo? ¿Le puedo hacer una pregunta ya que es uruguayo? Para ustedes, Enzo Francescoli, ¿fue un ídolo? Eso, Francesco, ni lo más grande que hay. Es un pecho, es un cagón. Es un pecho frío, es un cagón. Y Delia es uruguayo también. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el programa? ¿Cuánto manteca Martínez se comió usted? ¿Cuánto? Cuatro. ¿Cuánto manteca Martínez? Le hago una pregunta que tenemos que ver, que tiene que ver con el programa. ¿En qué momento usted dejó de usar la bolsa de consorcio para reemplazarlo por bolsita del supermercado de turno? Pero usted hace una pregunta muy difícil, hijo de puta. Yo tiro la yerba envuelta en diario, querido. ¿Cómo? Yo tiro la yerba envuelta en el diario. ¿En el diario? Le hago otra pregunta, profesor. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo relaciones sexuales con una persona discapacitada que no lo contestó? Pero, discapacitada. Escúcheme. Discapacitada, una renga, una tuerta, algo. Profesor, sé que usted está reunido con gente en estos momentos. ¿Me puede pasar con la más pilla que tiene ahí? La que se ríe todo el tiempo. La que se ríe todo el tiempo. Por favor, ¿cómo pase? Me voy a pasar. ¿Cómo es la pregunta? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo sabían que era usted? No sé por qué será. Sí. ¿Cómo les va? Y la pregunta es, tiene que ver con la misma pregunta que hizo el señor Michel Torino. ¿Usted estuvo con alguna persona discapacitada? Sí, estuve una vez. Varias veces, en realidad. ¿Y cuál era la discapacidad? Le faltaba el medio miembro. Brazo, digamos. ¿Eh? Medio brazo le faltaba. Uy, ¿cómo le abrazaba? ¿En qué momento se dio cuenta? Cuando tenía camisa atada. Che, pero no nos riamos de este tema. Pero no es para reírse. ¿Estuvo en pareja mucho tiempo? ¿Cómo? ¿Estuvo en pareja mucho tiempo con el sin brazo? Unos meses, digamos. ¿Y cómo hacía, por ejemplo, cuando iba por la calle? ¿Lo llevaba del brazo corto o del brazo que le andaba bien? Del corto, porque tenía unos deditos que lo podías agarrar de ahí. Claro, ¿para qué lado le quedaba a usted el brazo corto? ¿Del lado de la vidriera o del lado de la calle? Del lado de la calle quedaba él. Del lado de la vidriera. Qué caballero. Dígame una cosa, por ejemplo, cuando él le acariciaba el pelo y eso, ¿no le daba un poquito de impresión? No, para nada. No, si no, no hubiera estado con él. Está bien. Le hago una consulta también. ¿El brazo ese, él se lo podía broncear, le podía dar el sol o era un brazo que lo tenía escondidito? No, era... se llama Diego. Es muy extrovertido y cocinaba, manejaba, tomaba mate, cantaba, bailaba, todo junto, todo el claro, pero tiempo. Si podía hablar, tenía muchas, ¿no le faltaba? Capacidades. Claro. Bueno, uno tiene que ver con esto, con las fantasías negativas que tiene la gente. ¿A usted sintió que la miraron mal también por estar con una persona con capacidades diferentes, como se le dice, o con discapacidades, como le decíamos antes? ¿O sin un brazo? No, la verdad que no, nunca lo sentía. ¿No la miraron raro? No, que yo recuerde, no, y si me miraban no me interesaba. Ahora la vamos a empezar a mirar raro igual. Dígame una cosa, ¿alguna vez lo acompañó a comprarse ropa? No tuve el placer, no. Y caga de risa, porque le hubiera gustado ir a ver, como no, por ahí. ¿Eh? Pero zapa, de última, las remeras puedo usar tranquilamente. Mira, claro, le quedaba manga larga. La manga larga se complica. Se compraba remera de manga corta para el invierno, ¿no? Claro. Escúcheme, todo Liz. El año usaba manga corta. Todo el año. Escúcheme, señorita. Usted cuando va a un supermercado, ¿sí? ¿Trata de llenar todas las bolsas para que sean menos bolsas o las deja medio vacías para que sean más cantidad de bolsas con menos peso? Uso las bolsas del supermercado para tirar la basura, así que trato de usar muchas bolsas para tener muchas bolsas en mi casa. Pero igualmente usted vio que la cajera siempre le quiere poner más cosas en la bolsa, como que, y más cuando son por ahí dueños. Ahora, los chinos hacen eso sobre todo. ¿Cómo? Los supermercados chinos te llenan todo en una bolsa. En una bolsa, en una bolsa que parece Papá Noel cuando salí de adentro del supermercado. Pero igualmente también... ¿No le gustaría tener bolsa de papa en su casa? Me encantaría, el tema es que es mucha cantidad una bolsa, pero sí tendría una bolsa de papa. ¿Qué más le gustaría tener en su casa que no tiene? ¿Qué me gustaría tener en mi casa? Dígale que se calle a los ratones ahí atrás. Dice que se callen ustedes. ¿Usted está en pareja? No estoy en pareja. Entonces ya sé lo que le gustaría tener en su casa. Lo pensé, te digo. No, porque me acordé lo de la bolsa de papa. Tener un electricista en mi casa. Un electricista. Y un electricista. Y un plomero. Ahí se está ofreciendo. Mariano Thompson, nuestro operador, se está ofreciendo para ser electricista y plomero. ¿Usted no cree que también, como nosotros exigimos que la mujer cocine, la mujer no debería exigirle al hombre que sepa hacer algunos arreglos, aunque sea mínimos, en su casa? Por ejemplo, arreglar los calzoncillos, por ejemplo. Sí. Cambiar el cuerito del hombre que no sabe cambiar un no existe, cuerito. Perdóneme, no existe más los cueritos. Esas cosas es vieja, es de la década del 70. No, los cueritos. Sí, de la... que no existe. A mí arrégleme los calzoncillos y yo voy a estar contento. No, pero por ejemplo, que el hombre sepa coser, que sepa jugar, que sepa abrir la puerta para ir a bordar. Me la cambiaste antes. ¿Qué querés? No, pero fuera de joda, el hombre tendría que tener un mínimo, por lo menos, de utilidad para la mujer. Porque aparte, la mujer hoy solamente nos ve como una cosa, como un sex symbol, no sé, a mí me pasa habitualmente que yo todos los matrimonios que he tenido me ven como un sex symbol, nada más. Solo un objeto sexual, digamos. Solo un objeto sexual, sí, pero me dice, semental, arreglame la plancha, semental, arreglame el enchufe, semental, planchame la ropa. ¿Y vos qué le decís? Y nada, porque me dice semental, porque el hombre es boludo. El hombre, cuando le dicen cosas como que parece como que es macho, hace cualquier cosa, plancha, lava. Vamos a ir un pequeño cuestionario para Liz antes de entrar en la última pregunta, que tiene que ver con la primera vez en, y hay un número del 1 al 29, así que vamos a entrar en un pequeño cuestionario, un ping-pong, a la cual se somete usted. Sí, vamos. Claro que sí. Bueno, primer cuestionario. ¿Alguna vez usó canastita para hacer los mandados? Perdón, ¿canastita para qué? Para hacer los mandados. ¿Quieres seguir hablando con los muchachos ahí o no, si no le corto? No, nunca. No, me estoy yendo para escucharlos, muchachos, no se enojen. Bueno, otra pregunta que le puedo hacer yo. ¿Usó ruleros? Cuestionario. ¿Usó ruleros? Sí. No, nunca usé ruleros, no. ¿Alguna vez se puso piquitos para bajarse el flequillo? Sí, eso sí. Sí, usó piquitos. ¿Miente sobre el tamaño de sus pechos? ¿Con push-ups, no, con rellenos, con cosas? Medias, diario. A veces sí, a veces sí. ¿Qué se pone, diario? Sí. Medias. Ah, yo también. Pero de fútbol, ¿eh? O polaina me pongo. Un botín. Un poet, a veces me pongo un poet. Para ir a la playa me gusta ponerme poet. Me gusta estar acostado en la playa con un poeta. Me gusta que te miren. Sí. Otra consulta que le hago. ¿Usted en algún momento tuvo esa forma de rápida la pregunta? No, porque en realidad estoy pensando cómo decírsela por el horario. ¿Alguna vez usted en un encuentro así íntimo, ¿no? Sí. Hizo cosas que nunca había hecho como para aparentar que era salvaje. Y que no le gustaba ni un poco. No le gustaba. No. La verdad que no, el problema por ahí es que las hago siempre, entonces para mí no son raras. Listo. ¿Billetera Matagalán? No. ¿El tamaño es importante? Sí. Puta que te parió, ella no la tiene en casa. Pero no tiro números. Es importante, pero no discrimino. Sí, está discriminando. Si es importante, está discriminando. No justifique. Bueno, no justifique. Pero uno ya no nos hizo bien. Ya quedaron un montón afuera. Justifique. Por favor. ¿Alguna pregunta que nos quiera hacer ella por ahí? Sí, por ahí nos quiere hacer alguna pregunta. Y después vamos a la pregunta. Para ustedes. Sí. Para ustedes. ¿El tamaño es importante? ¿El nuestro? ¿El tamaño de ustedes? ¿De la mujer? Y mientras no sea, ¿claro?, una cacerola. No, no entremos en chabacanería. Y para el hombre yo creo que es importante el tamaño porque es una cuestión así como viril, me parece. Es importante que el hombre goce, no es tan importante que la mujer goce. Bueno. Bueno, primera vez en Liz, elija un número del 1 al 29, por favor, sin elegir varios números que ya salieron, que no le voy a decir cuáles son. 22. 22, justamente ya salió tres veces el 22, así que elija otro. Por el tamaño, 27, le pedimos dos números, 22. Puede elegir los números chicos también. Puede elegir un 18, la puta madre. Un 12, es común. El 12, vamos. Uy, primera vez en ver un accidente. Ay, un accidente. Sí, me acuerdo. ¿Qué vio? Sí, yo vivía a dos cuadras de la estación de tren. ¿En un bosque muy contenta? Escucha. ¿Cómo? No, siga. Nada. Y fui a ver un accidente y me acuerdo que vi un pie, desde el tobillo para abajo, un pie solo tirado en la vía de un color muy blanco y nunca me voy a olvidar. ¿Un esguince? Sí. Qué tremendo. Mínimo un esguince tenía ese tipo. ¿Y usted salió con esa persona porque le gustan así? ¿Se puso de novio con el sin pie? No, fue una... Lo buscaba por todo lado desesperadamente para decirle te amo. Dígame otro número, por favor, porque me gustó esto. Dígame otro número. ¿Otro? Sí. 18. La primera vez en usar anteojos negros. ¿Fueron despejados? ¿Fueron normales? ¿Por qué los usó? Normales. Para hacerse la banana. Para disimular una noche para difícil. Disimular. Y a veces son necesarios, sí. Los uso, en general los uso para ocultar. No la última vez, le preguntamos, sino la primera. La primera no me acuerdo. Dígame una cosa, ¿el que usa anteojos un día nublado o de noche, es sospechoso? Por supuesto. Es peor. ¿Qué es imperdonable en un hombre? Imperdonable. Que no tenga humor. Ah, pues iba a decir que no tenga huevo. Porque tenga un 12. Y le hago una consulta. ¿Cuál fue la mayor mentira que le dijo un hombre? Una cosa que usted no lo pudo perdonar. O sea, se dio vuelta y le cerró la puerta en la cara. Que la mamá tenía... La primera mentira... No, que una gran mentira. Una gran mentira. La peor sí. Mentira. Y... la peor mentira fue decirles sos el primero. No, usted no es hija de... No, pero la peor mentira de la usted suya, no. La suya, no. Usted quería contar. ¿Quiere que la conectemos con el licenciado Vanetti? ¿Cuántas veces dijo eso es el primero? No, a uno. Igualmente, pero... no le creyó el del brazo, porque vio que tenía un solo zapato al lado de la cama, que era el del tren. Por lo menos, ¿era el segundo? Era el segundo, digamos que sí. No, digamos que sí, no me está mintiendo a mí también. Dígame una cosa, la mayor mentira que a usted le dijo un hombre, alguien al quien usted estaba totalmente ilusionada con ese manco. Mentira. Sí, algo no, que fue... las mentiras típicas que usan ustedes. ¿Cuáles son? A ver, las que usa Johnny. Me quedé sin batería. ¿En el auto? Me quedé sin batería, no te atendí, no escuché el teléfono, no, boludeces. Pero no recuerdo una mentira así que me haya marcado. Liz... Si tuviese tres vidas, ¿en qué gastaría una? ¿Para probar qué? Para probar drogas. Drogas pesadas. Uy. ¿Pero qué? ¿Por ejemplo, un camión? Este programa no está de acuerdo. ¿Un camión? No, pero no lo veo una posibilidad. Pero si tuviera una vida para experimentar, sería para experimentar físicamente y mentalmente. ¿Y si usted fuese Dios? ¿Qué cosa faltaría inventar hoy por hoy? ¿Qué cosas habría que inventar? Y con esto cerramos, ¿no? ¿Qué habría que inventar? Salvo que tengas una voz. Un camión Miguelito. De droga. No. Para mí debería existir la teletransportación. Qué bueno. Bien. Aprobado. ¿Usted viaja en transporte público, Liz? Uso casero, ¿eh? Casero. ¿Lo usaría todos los días o sería algo especial? No. Limitado. No. Momentos especiales que uno realmente tiene ese deseo de volver a su casa y está lejos y decir, quiero estar en mi casa y ahí despertarte y estar en la cama. Momentos de celo, ¿no? Sí. ¿Momento? ¿Cómo? Momentos de celo. ¿Celo qué? Como un celo animal, estoy hablando. Como claro. Momentos la perra, de un celo. La perra en alzada, la perra. El profesor de qué habla. Pedo. ¿Momentos de un celo? No recuerdo, no. No, si se le teletransportaría por un momento un celo, como diciendo, estoy cachonda, quiero ir para allá, ya, con él. Pero sí, por con supuesto. Mariano Thompson, que nos está esperando. Pero sí. Claro, bueno, obvio. Entonces vale para un poquito más que para volver a casa. Sí, listo, por mí, gracias. Bueno, gracias, muchachos. Le agradezco como siempre la comunicación y le prometo que de acá en adelante voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Gracias. Estoy en un 19-7. Calculo que en la próxima llamada voy a tener 12-6. Estamos hablando de la presión, ¿eh? Recibí un mail sí, de estiramiento peniano. No, me voy a implantar el dedo gordo del pie. Besos para todos, por favor. Qué lindo. ¿Cortó? Que no, nos cortó. Sí. Nos cortó porque ya no nos bancaba más. 22:51, nos queda nada de programa. Para mí era Mabel. Nos quedan 10 minutos de programa. 9. Poneme, 30 segundos de música como para alegrar el espíritu. 30 segundos puede ser como para... Qué espíritu alegre. Y así va a seguir el programa hasta fin de año, ¿eh? Porque 30 segundos, creo. Aparentemente... Ah, hay que esperar 30. Los pasos que cargué atrás. Cuando termina la primera frase. La gente que me hizo brillar. Antes del estribillo. En estos 30 segundos, pedimos un remis porque yo un colectivo de aquí me voy. Acaba de pasar otra Mabel en potencia. ¿Hay alguna agencia de remis cerca? Mariano? Hemos vuelto. Entonces, 1561-540359 se comunicaron y dijeron ¿qué? Que si los muchachos necesitan un auto, estoy disponible. Me manda el mensaje Raúl, el remisero de Moreno. Bueno, hoy hablamos un poquito de todo, ¿no? Estuvimos bastante mezcladito, no estuvo ordenado el programa, pedimos disculpa, pero... Es que yo no le pido disculpa a nadie. Yo tengo que hacer lo que yo quiero. Pedime disculpa a mí. Te pido disculpa a vos, y le pido disculpa a él. Y a nadie más. Y a nadie más. Pedile disculpa al otro. A vos también te pido disculpa. Y a vos también. Y a vos que me estás escuchando también. Y no nos llegó el derecho a réplica que le habíamos dado a la gente de la neurona que habitualmente hoy, nos escucha. Hoy no estaba escuchando. Hoy no se escucha y no sabe qué decir. Porque para mí es el... Quien mandó toda la posición. Bueno, vamos a entrar en la última parte del programa para hablar de las cosas que nos pasaron esta semana. Que nos pasaron bastante cosas. A vos, sobre todo, que estuviste lidiando con la enfermedad, con la vida, con la muerte. No sé si... Prefiero hablar sobre lo boliviano. Pero lo que te quería decir es que me di cuenta de que la vida te puede cambiar en un minuto. En 10 segundos te puede cambiar la vida. Y que no nos damos cuenta muchas veces de eso. Que creemos como que el camino es siempre esa ruta que parece que adelante está el agua y que en un momento los ojos se te empiezan a cerrar. Y en un momento dado viene una curva. Y vos sos el limpia parabrisas. Tu acompañante en el auto duerme, como siempre. Y si estás en una moto, vos sos el paragolpe. Y tu acompañante no duerme, porque si duerme lo perdés en dolores. Pero me di cuenta de que en 10 segundos... En dolores no compren carne, por favor. Esto es un llamado a la solidaridad a toda la gente que está por veranear y salir para allá. No vayan a Dolores a comer porque te rompen el orto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque te violan? No, es cara la comida. Te violan antes de entrar a la parrilla, te agarra el ojalá, que te sirve y te viola. Ojalá, te digo. Es preferible ojalá, que te viole. Es preferible que te viole. No, te matan, te matan. Porque es al asador. Sí, al asador. A lo que quiere cobrarte el asador. Sí. Igual te digo, para mí es mentira. En Dolores te mata. Te dicen, al lado está probando el auto Cingolani. ¿Qué carajo? ¿Qué, Rodolfo Cingolani? ¿Qué locutor, boludo? ¿Quién es Rodolfo Cingolani? Uri Martínez te dice. Vos sabés de carrera. Uri Martínez. Es la que sabe de carrera. El Uri Martínez, que está probando el auto de Uri Martínez. Que ahora está el Uri Martínez. Con Temponi está probando el auto. Mirás así, te hace. Te diste vuelta, te llega la cuenta y te rompieron el orto. Pero porque por el ruido del TC. Te cobran la entrada de una carrera. No, la nafta del auto te cobran. Te cobran porque aparte los de TC tienen nafta de avión. Llamado a la solidaridad a aquellos que se vayan a cualquier parte de la costa, inclusive a Dolores, porque hay gente que va a veranear a Dolores. Claro, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Aparte te la hacen bien, porque te ponen el asado en el medio de la ruta, en las líneas amarillas te ponen. Tenés que con el olor por abajo del humo tenés que pasar. Con el olor te llevan como Tony Jerry cuando le ponen el queso, viste, que va como flotando hasta dentro de la parrilla. Y te digo una cosa, un llamado a la solidaridad, no tomen café con leche en Rodríguez, porque también te rompen el orto. Sí. ¿Te lo conté eso ya o no? Sí, me acá contaste. Te lo conté. No, acá no. ¿Sabes cuánto me cobraron un café con leche en Rodríguez con 3 medialunas que no la podía ni mojar porque se te caía adentro? ¿Te conté o no? ¿Lo contó al aire? ¿Al aire lo conté? No, me parece que no. El alemán me vino. Sí. No, me parece que vos también contaste lo de Cingolani. Me ¿sí? parece, ¿eh? Lo que pasa es que estos 6 o 7 minutos que quedan es como deporte en el recuerdo, ¿viste? Bueno, igual, el público se renueva, público se como renueva, diría sí. aquella gran conductora. Ya muerta vale? hoy, murió Mirta Legrand, loco. Bueno, una gran pérdida para el espectáculo. Qué dureza, pero, sí, ¿no? falleció. Sí, falleció. A la tarde. No, dentro de una hora sí. que la vamos a cagar a tiro cuando vayamos a la casa. No. Está, no sé si falleció, pero está grave. Aparentemente se atragantó con las palabras. Tiene gagaísmo. Hablando, no te deja hablar nunca. Tiene gagaísmo. ¿Cuánto valdría una montada a Mirta Legrand? Pero no montada penetrada, ¿eh? Estamos hablando de una tipo, una zamarrigada. Pagame una comida vale? en Dolores. No. Una no, comida en Dolores. Menos vale. ¿Menos? Sí, menos. Un café en Rodríguez. Con leche, un café con leche. Con 3 medialunas. Johnny, déjame que le agradezca a las autoridades de la radio que nos han abierto la puerta, como cada noche, como cada jueves, como también le han abierto la puerta a toda esta manga de mierda que pasan por Moreno. No, bueno, le prometemos para el jueves que viene que va a venir un borracho de la parrilla de la esquina también a charlar con nosotros. Vamos a traer gente copada. Sí, vamos a empezar a traer gente copada porque el verano te yo pone tengo, así. ¿Eh? El verano te pone así, de un desfile de gente interesante y vamos a empezar a hacer reportajes a la gente que no tiene lugar para esos reportajes. Sí, totalmente. Que estaría bueno. Sí. El borracho de la esquina, el pisero que está muerto de calor en estos momentos, ¿Cuál es el peor laburo para esta época? ¿Cuál es el laburo que vos decís? La verdad que en esta época no prostituta. Me gustaría estar. Nah, eso es diferente. A la prostituta le gusta el laburo. No, con el calor te pegoteas todo. Bueno, en realidad la prostituta por ahí había estás muy transpirado, también. Te llega muy transpirado la gente. Para mí es el peor laburo. Yo te digo la verdad, yo si fuera prostituta no estaría en la calle. Porque en la calle, por ejemplo, no hay ni un lavabola, nada. O sea, es en ahí pumba, ¿me entendés? En el auto, una cosa de media así como improvisto. Venga, que no sabe por ahí el tipo no se bañó hace 5 días. Sí. Por ahí en un privado... Le seducí, por ahí al cliente le diría, vení mi amor, vamos, nos pegamos una duchita, le pego una buena enjabonada de huevo para que no. Bueno, pedimos perdón por anticipado por el lenguaje del programa que viene. De Mabel. Pedimos perdón con delay por el lenguaje del programa de hoy. Y como este programa tiene, bájame la cortina porque tiene también esas cosas de idas y vueltas. Más de ida. No, de que hablamos de humor, que hablamos de estas cosas, de lindo, qué lindo, qué lindo que es la vida, pero vamos a hablar en contra de un gobierno. ¿Cómo vas a hablar? O sea, yo tengo está... el quilombo de Delic. Ahora tengo el quilombo con el gobierno. Tengo quilombo con Mirta Legrand. No, vamos tengo a estar. Tengo miedo de salir a la esquina y encontrarme que Mabel estuvo escuchando todo atrás de la cortina y me va a cagar a trompadas. Bueno, entonces vamos a hablar del compromiso social. Teta. El compromiso social. Aquellos que se creen que están comprometidos socialmente. Como Mabel. Hagan huelga de hambre, viejo. ¿Eh? Hagan huelga de hambre. Yo estoy haciendo, yo no como carne hace 20 días, te juro que me porque la vengo aquellos comiendo. Que van a sudar, pizza, van a carne, sudar por un lado, por el otro, y cuando llegan tienen el asadito en el horno, con papa, con pollo. No, dejen de hinchar los huevos. Inviten a 10 personas a comer ese asadito, que es de una porción y media. Aplausos. Mirá, y aplausos. Sí. O también, ¿sabes qué? Aquellas, es la primera vez que me aplaude. Aquellas personas. Qué lindo que se siente. Aquellas personas también que se la pasan quejando de la gente que vive en la calle y no son capaces por ahí de parar y preguntarle qué necesitan. Invítalo a bañarse. No sé, por ahí. No sé si a bañarse, pero manguerealo. Por ahí. ¿Eh? Manguerealo. Desde la ventana de tu casa, sacá la manguera y manguerealo. Y tirale jabón en polvo o un Odex en la cabeza. Y sacá la escoba y le pasá la escoba por arriba, pero dale una mano. Por ahí. me aplaude. Por ahí, viste qué lindo que se siente. Sí. O también. Por ahí ponele a la escoba, ponele un extensor por si no te llega de la ventana y por si no querés tener o un contacto tan firme. Tamaños de cepillo por si tiene chicos. Sí. Y también por ahí decirle: vení, amigo, te invito a sentarte en la puerta de casa y le pegás un buen baldazo por abajo de la puerta y le lavas el culo. Por lo menos. Estás haciendo una acción que te vas a sentir bien. Sí, pero hagamos todos acciones de bien, que es lo que necesitamos. Más allá del chascarrillo, más allá de lo que estemos diciendo. ¿Sabes qué voy a hacer hoy, Johnny, cuando nos vayamos de acá? Dale un beso en la hinchera. No. No. ¿Sabes qué voy a hacer hoy cuando nos vayamos acá? Voy a ir a la plaza y por ahí están todas esas personas que por ahí no tienen dónde estar y por ahí están tomándose su botellita de vino como para olvidar. Me voy a sentar con ellos, Johnny. Le vas a chupar todo. Hijo de puta. No, no, Johnny. Me voy a llevar un sifón para bajarle un poco el grado. Para que alcohol no le pegue tan mal. Eso es solidaridad. Eso es solidaridad. Chocalo. Chocalo. Choqué. Vamos. Amigos, los esperamos el jueves que viene de 21 a 23 para que todos nos cuenten cuál fue su acción solidaria de la semana. Seamos todos un poquito más solidarios. Por lo menos, no tratemos mal a los limpiavidrios. El que te pide moneda, no lo saques cagando. Dale, si no tenés una moneda, decirle nada más, no tengo moneda, claro. Dale un billete, dale sí, un cheque, dale no, lo que tengas en... O lo peor, no le bajes el vidrio un centímetro para hablarle con la boca sí, pegada a la mujerita. ¿Qué le vas a hablar vidrio, como el que te vende el boleto en el tren? ¿Qué te va a hacer? Mierda, dale la mano a la gente, dale saludémonos. La y si no, y si te pide una moneda y vos no tenés... Dale un abrazo. Dale un tema. Dale un tema, habla. Ah, un habla tema de calamar. Preguntale cómo estás sí, y listo. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? Lindo, y dale un abrazo. ¿Dónde vivís? En Moreno, vivo en Francisco Álvarez, para ser más exacto, 2300. Los esperamos el jueves que viene por FM Moreno, una radio hecha con... Locos, borrachos y lincheros. Drogadicto que llamaron, porque decían que sí. Esto así no va más. Esto así no el va año más que viene. Cortémosla. No renuevo. Cortémosla. Chao.